Esta mañana leímos el texto en Lucas capítulo 2 sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a mirar el texto. Esta mañana va a ser un poquito diferente porque obviamente hemos leído el texto, pero queremos hablar de un tópico que es un poco más amplio a lo que tenemos. Y es sobre el amor que llegó para quedarse. Eso es lo que representa la segunda vela que tenemos ahí sobre el amor. Esta semana estaba leyendo un artículo en el periódico New York Times. Se titula el artículo "Una generación en Japón confronta la muerte solitaria". Y habla de dos personas en este artículo. Y voy a hablar de una de ellas, o me llamó la atención una de las personas, pero ilustra lo que está pasando en la generación en Japón. Y como comienza este artículo es con el ejemplo de las chicharras. ¿Saben cuáles son las chicharras? Yo no sé cómo lo dicen en otros países. Estas son las chicharras. ¿Sí? ¿Ya se recuerdan? En inglés es cicadas. Cuando yo escuché esa palabra, cicadas, ¿qué es eso? Pero bueno, ellas viven bajo tierra por varios años hasta que salen de la tierra, brotan de la tierra, suben a un árbol, botan el cascarón y comienzan una segunda vida. Y en pocos días se cruzan entre ellas, vuelan. Y como ustedes saben, lloran. Y es todo lo que hacen, lloran. Y la autora de este artículo dice, lloran hasta que sus cuerpos se encuentran en el piso, retorciéndose en sus últimos momentos o hasta que están de espaldas con sus patas hacia arriba. Eso es lo que ella usa como ilustración de esta generación en Japón. Y presenta el caso de una señora que se llama Chieko, creo que se dice así, o puede ser diferente porque no hablo japonés, Ito, de 91 años, vive en un apartamento público donde todos son parecidos. Y vamos a mostrar algunas fotos de los apartamentos. Más o menos 4,000 ancianitos viven en esta clase de apartamentos, sin visitas, sin llamadas, sin correspondencia, sin amigos y algunos sin salir. Tanto es el problema en Japón acerca de esto, es que se ha creado todo un negocio basado en las muertes de esas personas que generalmente van y limpian el lugar después de que la gente ha muerto, porque algunos mueren y nadie se da cuenta que han muerto hasta que empieza un mal olor en todo el lugar. Esta mujer ha vivido en esos apartamentos por más de 60 años. Ella no tiene a nadie, su esposo murió en el año 1992, su hija murió antes de los 29 años. Ella ha escrito un libro de 224 páginas sobre sus memorias que nadie va a leer. Eso es lo que dice ella. Ella dice, será incinerada junto con sus pocas posesiones, puesta en una tumba que ya ha seleccionado, donde está su esposo y está también su hija. Y ella ha pedido a una vecina que mire por su ventana y que esté atenta a ella en la mañana. Y si en la mañana su screen o su mosquitero está abierto, si puedes mostrar las fotos de ella también. Si su mosquitero está abierto, le dice, es que todavía está viva. Pero dice, si está cerrado ese mosquitero, estoy muerta. Dice, ella ha estado pensando mucho en la muerte y tiene temor. Para ellos, en la religión budista, los muertos siguen viviendo con los vivos en forma de espíritus. Ahora, estos ancianos que una vez conocieron el amor viven solamente con la esperanza de la muerte. Todos buscamos el amor real, el amor duradero. Siempre ha sido así. El amor se ha vuelto el resumen de todo en la vida nuestra. Y realmente se resume Los mandamientos se resumen de la Escritura en dos mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Pero es fácil hablar de ello y difícil hacerlo y recibirlo de una manera perdurable. Muchos buscan el amor romántico, por ejemplo, el amor que busca pertenecer a alguien y alguien que le pertenezca. El amor que desea un compañero para compartir, para formar una familia, vivir juntos hasta que la muerte les separe. Hoy día ese amor romántico es ilusorio porque muchas veces no dura. Pero aun cuando perdura, el amor romántico se convierte en ese amor familiar. Una familia, la pareja forma su hogar, pasa el tiempo, los hijos se casan, los hijos se van, la pareja queda sola. Uno de ellos fallece y queda uno. Y el círculo de la vida se completa. El amor llegó, pero no se quedó. Pero hoy aprenderemos que el amor llegó no por un tiempo, no para irse y luego desaparecerse. El amor llegó para quedarse. Llegó en forma de un bebé, que todos ustedes saben, un niño que nació como nosotros, creció como nosotros, que fue asesinado cruelmente, pero no se quedó como la chicharra en el piso. Se levantó, resucitó para compartir su vida con nosotros. Y a través de la fe podemos experimentar ese acto sacrificial en la cruz. Quizás tú estás buscando el amor romántico, el amor familiar, el amor de amigos, pero no has tenido éxito. Quizás tienes estos tipos de amor, pero no tienes el amor de Dios. Este es el amor que va a perdurar por toda la vida y aún más allá de tu existencia mortal. ¿Cómo es este amor? Hablemos cómo es este amor. En primer lugar, este amor nace de Dios. Y como nace de Dios, está arraigado en el carácter de Dios. Henry leyó, creo, el pasaje este. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice en este texto que Dios, ¿qué? Es amor. Uno de los atributos de Dios es amor. No es algo que Él aprendió a hacer. Ha sido amoroso por siempre. El amor se ha demostrado en la Trinidad. En Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han vivido por toda la eternidad mostrándose ese amor. Juan 3:35 dice que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, según Juan 14:31. Este amor es perfecto porque Dios es perfecto. Ningún humano puede amar perfectamente como Dios. Esta es la clase de amor que Dios posee. Esta es la clase de amor que vemos en Jesús. Él vino para mostrarnos el amor de Dios. Ese amor que está arraigado en el carácter de Dios. Y ya que está arraigado en el carácter de Dios, es un amor espiritual. Y cuando me refiero a espiritual, no es un amor emocional. Es más que emocional. No está fundado en lo sentimental, aunque tiene aspectos sentimentales, pero no es subjetivo de acuerdo a nuestras emociones. No es un amor que se siente todo el tiempo. No es como el amor nuestro que decimos, si lo siento, lo hago, si no lo siento, no lo hago. Si una persona tiene necesidad, pero yo no lo siento, entonces no lo hago. Eso no es Dios. El amor de Dios es un amor espiritual. Es un amor que no depende de lo físico. No ama a los demás porque tienen buena apariencia o son de la misma cultura o hablan el mismo idioma. El amor de Dios trasciende lo físico y trasciende también lo emocional. Porque es un amor que nace del Espíritu de Dios. La Escritura dice que toda persona que llega a conocer a Cristo en el momento que se arrepiente y experimenta el perdón de Dios y la salvación de Dios, esa persona recibe el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, recibes el amor de Dios. Romanos 5:5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. En ese momento que tú recibes al Espíritu Santo, Dios te da ese amor. El amor de Él que tú puedes ahora compartir con otros. El amor que compartió Dios al enviar a su Hijo Jesucristo es el amor que recibimos. Ese es el amor que miramos en Lucas 2. Dios, que es amor, ve nuestra condición pecaminosa y decide hacer algo. Él manda a su propio Hijo para mostrarnos su amor de una manera tangible. El niño que nace en el pesebre, envuelto en pañales, el niño que va a crecer y mostrar al mundo el amor de Dios. Mirar a Jesús es mirar a Dios. Es mirar al Dios de amor. Y esta Navidad, cuando tú veas ese pesebre, que a mí me encantan los pesebres, y mi esposa me le dije: oye, ¿y qué pasó con los nacimientos? Y ella me dice: no, yo no los voy a poner porque no quiero, no siento ponerlos. Oye, ¿cómo? Le dije yo. Eso es mi favorito. Y yo nunca ayudo en la decoración, para que sepan. Entonces yo dije, no, si ella no los pone, yo voy y saco esos nacimientos. Y los sacamos, tenemos los nacimientos. Pero para mí, cuando veo ese nacimiento, me hace recordar, cuando veo ese niño y me hace recordar, no en decir: ay, pobrecito, Jesús vino, mira qué pobrecito en el pesebre. Happy birthday, Jesus. Feliz cumpleaños, Jesús. No, eso no es lo que me dice. Me dice que el amor de Dios es tan grande que mandó a su Hijo en forma humana, y ese niño que nació en ese lugar, en ese pesebre, es el amor de Dios demostrado hacia mí y hacia otros. Eso es lo que representa, ese amor que te invita a creer en Él, en su amor. Cuando te sea difícil amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, vuelve a ese pesebre y di: ese es el amor de Dios para mí. Y no es más difícil. Ese amor que nació en Dios, el amor que te dio a ti a través del Espíritu, es el amor que llevas en ti y ha llegado para quedarse. Pero no solamente nace de Dios, sino también, en segundo lugar, es un amor que sacrifica lo más preciado. Juan 3:16, que todo mundo sabe, ¿cierto? Creo yo, todo mundo. Mas Dios muestra su amor. ¿Qué caso? ¿Qué hace Dios? Perdón, ¿qué dije yo? Juan 3:16, estoy citando Juan 5:8. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. De esta manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? ¿Qué ha dado? ¿Qué dio? Es un amor que sacrifica lo más preciado, y por eso es un amor altruista, enfocado en otros. Dio. El amor que está enfocado no en sus propios deseos. No es un amor que busca recibir para sentirse bien y para hacer crecer su ego personal. No es un amor absorbido en sí mismo. Es un amor que dice que da. Se da completamente a favor de la otra persona, sacrificando lo más preciado. Dio a su Hijo unigénito. Romanos 8:32 dice que no escatimó a su Hijo como algo preciado, algo para retener, algo para decir: yo no les doy esto. Esto es el gran amor de Dios. Ese es el niño que nació en el pesebre. Su más preciado Hijo fue dado porque nos amó. Es un amor altruista, enfocado en otros. No es un amor condicional, no es un amor calculado, como el que nosotros practicamos cuando decimos: si tú me amas, yo te voy a amar. Si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. No es un amor que solo da las sobras de algo, da lo mejor. ¿Sabes? Te confieso que yo no sé amar así. Y mis hijos tampoco. Y lo mostramos cuando comemos. En primer lugar, yo quiero que sepan que no me gusta compartir mi comida. Pero tampoco pido que me compartan su comida. Soy imparcial en eso. Pero recuerdo cuando mi hijo estaba, el de 25 años, era menor. Él, cuando comía algo y había algo que le era su favorito, dejaba ese pedacito de tocino para el final. pues, ¿qué está haciendo ese pedacito de tocino? Y uno llegaba y se lo comía y decía, oye, pues esa era mi mejor parte, la estaba guardando para el final. Y uno puede pensar, bueno, 25 años, ya aprendió. Yo no sé si me va a querer después que cuente esta historia. Pero cuando fuimos a su casa en este Día de Acción de Gracias, la esposa hizo un pastel de manzanas. Y me encanta el pastel de manzanas. Entonces yo comí un pedazo y quedó una pieza de pedazo. Pero me gustó tanto que después yo fui a la cocina y empecé a quitarle las orillas al pastel, porque me encantan las orillas, y me comí las orillas. Y él vino y me preguntó, ¿quién? Me dijo, papi, ¿tú estás comiendo el pastel de manzana? Yo no contesté nada, obviamente. No quería incriminarme, pero ya sabía él. Y me dijo él, ese es mi pedazo. ¿Y saben qué? No duraron 5 minutos y fuese a comer su pedazo. Ese es, nosotros pensamos así, ¿cierto? No estamos dispuestos a dar nuestro pedacito, lo más, lo que queremos para nosotros, lo mejor. Yo sé que es trivial lo que les estoy diciendo, pero eso es lo que hacemos, no sabemos amar como Dios. Dios no escatimó a su Hijo. No dijo, les voy a dar, pero les voy a dar su pedacito. Los dio todo. Dio a su Hijo lo más preciado. Porque el amor de Él es un amor que lo da todo. Es un amor altruista enfocado en otros. Pero también es un amor que hace lo más doloroso. Aunque el costo es muy alto. Dios no mandó a su Hijo Jesucristo para que viviera entre nosotros, viviera como gran maestro y dijera, wow, fenomenal. Qué bonito viviste tú y cómo mostraste mi amor. No, vino para qué cosa. Lo cantamos esta mañana. Vino para morir. Dios mandó a su Hijo no solamente para mostrarnos en carne propia lo que es el amor, lo que es tener comunión con Dios y cómo es el amor, pero fue un amor doloroso porque lo dio a este su Hijo para que muriera por nosotros. Pregúntate a ti mismo, ¿tú estarías dispuesto a dar a tu hijo o a tu hija por alguien? La mayoría de nosotros dicen no. Y menos criminales. Nosotros éramos esos criminales. Y Dios nos ha dado a su hijo para morir. Y recuerdo que hablaba con uno cuando leíamos, se llama el libro de Hechos, en una de las iglesias, en la iglesia que venimos. Y hablábamos de que íbamos a ir donde Dios nos enviara, estábamos dispuestos a hacerlo. Y uno de los ancianos de la iglesia me dijo, ¿sabes qué? Yo no creo que si Dios me llama a cualquier lugar yo puedo ir. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi nieta. Yo no quiero dejar a mi nieta. Un amor que no está dispuesto a dejarlo todo. Eso no fue Dios. Dios lo dio todo por nosotros. No escatimó a su Hijo. Qué diferente es el amor de Dios al de nosotros. Nuestras excusas son, Señor, yo no puedo ir de misionero a ese país. Allá no tienen internet. No tienen una buena infraestructura. No son limpios como en América. Señor, yo soy muy viejo. Yo no puedo aprender otro idioma. Señor, tú sabes que yo no hablo muy bien. No puedo hablarles a otros del amor de Dios. No puedo discipular a otros. No lo he aprendido. Señor, tú sabes que yo he intentado relacionarme con la gente, pero la gente siempre me ve mal. No me quieren, la verdad. Señor, quiero seguirte, pero es que no puedo dejar este vicio. Señor, tú ya sabes que estoy ocupado. Tú entiendes, tú estás más ocupado que nosotros con todo el mundo. Trabajo mucho, no tengo mucho tiempo. Orar más no es posible. Leer la Biblia, Señor, me da sueño. ¿Leer otro libro? No, eso es imposible. Aparte de la Biblia, no. Señor, estar el domingo con la iglesia, más del domingo, tienes que estar bromeando. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? Pero Dios dio lo más preciado por nosotros. Hemos recibido su salvación a través de Él. Pero no le amamos por lo bueno que es. Y que ha sido y sigue siendo. Este niño no vino para vivir, vino para morir. Es un amor doloroso porque no solamente da su vida, pero también da el lugar de que lo rechacen. A pesar de lo que vemos en la Escritura, que nuestro Señor hizo para salvar al pecador, muchos lo rechazan y aún lo continúan rechazando. En Juan 5:19 habla de la autoridad que Dios le ha dado al Hijo y dice: y también le dio autoridad de hacer juicio. Por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, que porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios también envuelve el juicio de Dios, envuelve el castigo de Dios, aquel que rechaza su amor. Él no es amor si Él no puede permitir que la, si permite más bien que la injusticia reine para siempre. Y esa injusticia tiene que ver cuando rechazas el amor de Dios. Si Dios no juzgara a la persona por rechazar su amor, traicionaría su carácter, convirtiéndolo en un ser moral que solamente está inclinado a un aspecto. En este caso el amor, pero no puede mostrar justicia. El amor y la justicia de Dios van juntos. Alguien escribió, un teólogo escribió estas palabras, dice: pero las pasiones de Dios, como todo lo demás en Dios, se muestran junto con la plenitud de todas sus otras perfecciones. En ese marco, el amor de Dios no es tanto una función de su voluntad, sino más bien como algo que se muestra en perfecta armonía con su voluntad y con su santidad, sus propósitos en la redención, sus planes infinitamente sabios y demás. Y también dice: Dios en sus perfecciones debe de tener ira contra sus portadores de imágenes rebeldes, porque ellos lo han ofendido. Dios en sus perfecciones debe amar a sus portadores de imágenes rebeldes, porque Él es ese tipo de Dios. Las dos cosas van ahí: el amor hacia el pecador, pero también el castigo divino de Dios. Dios te da esa oportunidad de también rechazar ese amor. Y aún como creyentes, podemos ser desobedientes en el amor que debemos tener para con Dios. Y Dios no te va a dejar de amar, pero te va a disciplinar. Hebreos 12:10 habla precisamente de ese. El amor de Dios es permanente, ha llegado para quedarse, pero Dios también, si no sigues a Él obedientemente, también es un amor que demuestra disciplina. Ese amor no se va, llegó para quedarse, no solo nace de Dios, sacrifica lo más preciado, pero también es un amor triunfante. Nos amó para amarle. Y el plan de Dios de amarnos y mandar a su Hijo no fue un plan que decidió de repente. Fue un plan diseñado antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4-5 dice eso. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos amó antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiéramos amarle. Nosotros no podíamos amarle en pecado. Tenía Él que mandar a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos amarle. Y es por esto que le amamos, porque Él nos ha amado y su amor que nos ha dado nos enseña a amarle a Él. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo mandó para que muriera por nosotros. Recuerda esto. Dios te ha permitido conocerle y experimentar su amor. Dios nunca te va a dejar de amar. Nada de lo que hagas o no hagas va a cambiar ese hecho. Y ese amor debe impulsarte a amarlo más a Él. El deseo es que seas un hijo, una hija de Dios que desee conocer más a su Padre. Y cuando no vives buscando a tu Padre, buscándolo a Él, lo que estás diciendo es que eres autosuficiente, que puedes vivir sin Él. No lo necesitas. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y Romanos 8:37, en ese mismo pasaje 38, dice: antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué estás enfrentando en tu vida hoy que te causa desánimo? ¿Qué estás enfrentando en tu vida que te causa retroceder y no ser fiel a Dios? Dios te ha dado esa victoria ya a través de su amor. El amor triunfante de Dios ha llegado para quedarse. Y finalmente, es un amor que nos enseña y enseñará por siempre a amar como Dios. El amor de Dios nos enseña a amar como Dios. Mientras vivamos en este mundo, viviremos esforzándonos en depender del Espíritu Santo para producir ese amor de Dios. Y la Biblia nos dice cómo tener ese amor. Primero nos dice que nos conservemos en el amor de Dios. Judas 21 dice esto: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto quiere decir que debemos mantenernos en el amor de Dios. El contexto de Judas es que hay doctrinas falsas, hay maestros falsos, y nosotros debemos vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Debemos mantenernos en la verdad de Dios, viviendo una vida de acuerdo a la verdad de Dios. Pero en Juan 15 nos dice un poquito más de cómo vivir en ese amor, cómo permanecer en el amor de Cristo. Juan 15:9 dice esto: como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y el siguiente versículo dice: si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Debemos también de permanecer en ese amor, y eso significa que debemos ser obedientes a Dios. Nosotros no asociamos el amor con la disciplina o con los mandamientos. Cuando nosotros escuchamos de disciplina, pensamos: ay, no, eso no es amor. Y algunos padres dicen: yo no quiero disciplinar a mis niños porque yo los amo. Y toleramos la desobediencia antes que mostrarles que les amamos disciplinándoles. Y tenemos la idea de que el amor es algo que sentimos y queremos hacer, pero no es algo que nosotros queremos hacer bajo compulsión o bajo presión. Yo no lo hago porque es que yo quiero que me nazca. Quiero sentirlo. Sin embargo, Cristo dice: si me amas, dice, guarda mis mandamientos, obedéceme. Primera de Juan 3:11 nos da un poco más. ¿Qué es? ¿Cómo mostrar este amor? Dice: porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató, dice? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, se me hizo extraño esto, pero entiendo ahora por qué. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Qué extraño en el contexto del amor. Está diciendo Caín odió a su hermano porque agradaba a Dios. Dice, no se sorprendan, Caín es ese representante del mundo que les va a aborrecer a ustedes cuando ustedes amen como Dios ama. Jack Phillips es el dueño de una pastelería llamado Masterpiece Cake Shop en Colorado. Es un hombre que muestra el amor de Dios a todo el que entra a su tienda. Sin embargo, hace 5 años comenzó la prueba más grave de su vida o más grande de su vida. Y en vez de alejarle de Dios, le ha acercado más a Dios. Hace 5 años, 2 hombres entraron a su pastelería para ordenar un pastel para su boda. Jack les dijo amablemente que él no hacía pasteles para personas del mismo sexo que quieren casarse. Esos 2 hombres salieron de la pastelería enojados, diciendo groserías, y después lo demandaron en Colorado. La ley en Colorado estuvo de acuerdo con los 2 hombres y ahora es más precisamente en estos días, está delante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Miraba la historia de Jack y que ha perdido la mitad de su negocio, sigue recibiendo también obviamente llamadas amenazantes, pero sigue amando a Dios y mostrando el amor a otros. Todo lo que él, si tú le preguntas a lo que él quiere hacer, es obedecer a Dios y a su palabra. Esa es la base de sus convicciones. Es fácil para nosotros obedecer cuando todo va bien. O cuando se nos pide algo que queremos hacer. Pero ser obediente a Dios requiere que estemos dispuestos también a ser perseguidos o a ser odiados si mostramos ese amor. El amor también de Dios va a producir en otras personas un deseo malo y van a querer perseguirnos. Pero debes de entender que Él ya pagó el precio más alto por nosotros. Él ya dio a su Hijo. Y debemos mostrar este amor a otras personas. Dice Primera de Juan, es muy enfático. Wow, Juan, si usted no ha leído Primera de Juan 4:7, vea lo que dice. Amados, amémonos unos a otros. Qué fácil, ¿verdad? Que el amor es de Dios. Yeah, el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Oh, sí, Señor, claro, claro que sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pues claro, Señor, yo lo entiendo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Lo entendemos, para que vivamos por Él. Ahora dice, eso es fácil. Pero si usted va un capítulo antes, a 1 Juan 3:16-17, dice esto. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Momento. Eso ya no me gustó. Yo debo estar dispuesto a poner mi vida por mis hermanos. Pero el que tiene, bueno, la pone un poco más fácil, Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Ese es el amor de Dios. Y Juan es enfático. Si no amas como Dios, no eres nacido de Dios. No hay posiciones intermedias. Si no muestras el amor tangiblemente, el amor de Dios, no amas a Dios. Comenzamos sobre esta historia en Japón. Es triste, ¿cierto? Deprimente. Ustedes no la leyeron toda. Va al internet, léala toda. Es más triste que eso. Lo interesante es que ¿por qué hicieron esto ellos allá? Porque Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial, quiso imitar a los Estados Unidos en modernizarse. Y crearon esta serie de apartamentos públicos y crearon este espacio especial para estas familias que iban a venir y vivir ahí y modernizarse. Y se aislaron de toda la familia. Y ese es el resultado del extremo de seguir algo moderno como los Estados Unidos, que lleva a totalmente algo no deseado, como lo es estar solo, triste, sin amor. Y sin embargo, fuimos creados para relacionarnos y amarnos. Y me hizo recordar cuando mi mamá vivía en un centro de vivienda de asistencia. Y cada semana íbamos a verle, cada sábado, íbamos los cuatro. Y obviamente cuando mi hija entraba, estaba más chiquita, entraba y todo el mundo, los ancianitos, como se les prenden los ojitos y dicen, ¡ah, un niño, Diana! Y todo el mundo, ¡ay!, saludando, y ella los saludaba, mis hijos los saludaban. Para nosotros era como era un evento especial que llegara alguien. Y muchos de estos ancianitos ahí no tenían familiares o eran olvidados por sus familiares. Y mi mamá íbamos cada semana y la verdad íbamos y nos sentábamos ahí y no hacíamos nada. A veces ni quería hablar a veces. Pero ¿sabe qué? Con el simple hecho de estar ahí sentados era un acto de amor. Una de mis películas favoritas es Cántico de Navidad, también el libro, A Christmas Carol. Lo saben, ¿verdad? Está basada en la historia de Charles Dickens. ¿Y sabe que esa historia no habla de Cristo? No habla del significado de la Navidad en cuanto a Cristo, su nacimiento. Solamente hay como uno o dos cantos que salen. Y sin embargo, es una de las películas que muestra realmente lo que es el significado de la Navidad. Ustedes pueden buscarlo más adelante. Pero lo que dice acerca de este personaje que al final aprende a guardar la Navidad, dice que guarda la Navidad, no solamente en la Navidad, pero guarda el significado de la Navidad todos los días de su vida. Amemos con hechos, pero no solamente en Navidad. Cometamos accidentes de invitar a otras personas que quizás no hemos invitado. Demos regalos, pero no a los que siempre les demos regalos, demos a los que no nos pueden dar nada. Seamos más generosos. Suplamos las necesidades de otros, pero todos los días, que todos los días sea Navidad para nosotros. Cuando el amor nacido de Dios, que sacrifica lo más preciado, que triunfa y nos enseña y nos va a enseñar siempre hasta la eternidad, llega para quedarse y llega para transformarte. Es un amor que te transforma. El amor de Dios transforma. Les he contado la historia de la historia, otra historia que me encanta también, Los Miserables, de Víctor Hugo. Y lo leí porque estaba leyendo un libro sobre el amor de Dios. Jean Valjean busca redención. Es un criminal sentenciado a 19 años por robarse pan para darles alimento a su familia. Se vuelve un hombre rudo, amargado, temible. Saliendo de la cárcel, no hay a dónde ir, encuentra a un obispo que lo invita a su casa a quedarse con él, y al quedarse con él, el siguiente día él se va y le roba candelabros y cubiertos de plata. Y lo atrapa a la policía y lo trae de vuelta a la casa del obispo. Y al llegar a la casa del obispo, el policía le dice, estas cosas son suyas. Y el obispo dice, oye, qué bueno que te llevaste también los candelabros junto con los utensilios que te di. Quiero asegurarme de que tú uses estos cubiertos y estas cosas para, y con el dinero que tú recibas, que seas un hombre honesto. Este hombre, este obispo, le muestra el amor a Jean Valjean de tal manera que le transforma, porque se da cuenta que ha mostrado el amor de Dios a él cuando tenía la oportunidad de no hacerlo. Y de ahí en adelante él es transformado por ese amor de Dios. Tú tienes que responder al amor de Dios hoy. Le has dejado que te transforme. O quizás eres ese obispo, el obispo Miriel, y debes mostrar a otros ese amor de Dios. Estás mostrando el amor de Dios a otros. ¿Cómo lo estás haciendo? Y yo tengo que hacerme esa pregunta también. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo va a ser tu fin? ¿Vas a vivir tu vida, tus pocos años, comparado con la eternidad, volando donde quieres, haciendo lo que quieres? Llegará al fin cuando caerás y tu cuerpo quedará sin vida y tu eternidad perdida sin el amor de Dios porque lo rechazaste. ¿Quieres eso para tu vida? ¿O vas a decidir hoy día que vas a recibir ese amor demostrado a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió, fue sepultado y resucitó para darte ese amor y esa vida eterna? Si tú eres creyente, ¿cómo vas a usar tu vida, tu segunda vida, tu vida en la fe? ¿Vivirás amando a tus tesoros terrenales antes de amar a aquel que por amor lo dio todo por ti? Puede que al llegar el día de tu partida terrenal no haya nadie físicamente presente contigo, estés solo. Pero la verdad es que no vas a estar solo, va a estar tu pastor contigo. Te llevará en sus brazos, habrá una gran bienvenida y recepción para ti. El amor de Dios llegó a tu vida en aquel momento que te rendiste a Cristo y nunca se fue. El amor que llegó, llegó para quedarse. Oremos.